Bueno, me dirijo a usted a fin de enviarles la nota presentada ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, señor Walter Mario Graobá, con respecto a la información sobre él o los cargos que ocupa el señor Aldo Rubén Borchi, a fin de confirmar la identidad y cargos de quien solicita información, los trabajos que realiza el municipio en las distintas escuelas. Paso a leer la nota. De mi mayor consideración, en virtud de los incómodos y reiterados hechos y dichos públicos por medios radiales y ante el Honorable Consejo Deliberante llevado a cabo por el señor Aldo Rubén Borchi, ante funcionarios del municipio de Capilla del Monte, el cual tengo la responsabilidad de representar, es que me atrevo a molestar su atención a fin de solicitar la confirmación por parte de ese Ministerio de Educación sobre él o los cargos que ocupa el nombrado en el mismo. Permítame excusarme ante todo por presentar a usted un hecho de tales características. Hemos agotado los recursos que corresponden en estos casos sin obtener respuesta favorable, ya que el señor Borchi se niega a presentar la documentación que acredite sus dichos, lo que paso a enumerar al pie con el único fin de confirmar la veracidad de los mismos al tiempo de poner en su conocimiento tal situación, considerándolo un deber como intendente de Capilla del Monte. A. Presentación como integrante del equipo de trabajo del Ministerio de Educación que usted representa, invocando su nombre para solicitar documentación con exigencias y faltas absolutas al circuito administrativo que se debe respetar. B. Presentación ante el Secretario de Planeamiento, en la que se nombra como inspector de la Dirección General de Infraestructura Escolar, Programa Aurora, e inspector del FODEMEP, exigiendo acceder a documentación referente de las diferentes obras que se están realizando en nuestra localidad a través de dicho programa. Entenderá que la situación amerita esta comunicación, ya que como intendente de Capilla del Monte, previo a entregar cualquier tipo de documentación que involucre las acciones que se llevan a cabo en este municipio, debo confirmar la identidad y cargo de quien la solicita, sin apartarnos de la gravedad de la situación en el caso que usted confirme la inexistencia de los cargos que este señor, con total falta de respeto y educación, se jacta. Sin más, le agradezco su atención a la presente y aguardo su gentil y necesaria respuesta.